ratito de sándwiches y te cuento, Mary, y le cuento a todos y a todas que están del otro lado que ya está con nosotros, Fabio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos mediodías, buenas tardes. ¿Ya comiste? No, todavía no, por eso digo, todavía digo buenos mediodías. Buenos mediodías. ¿Qué cuenta? Bien, todo tranquilo, por suerte, comenzando una buena semana. Hola María, ¿qué tal? Hola. Muy buenos mediodías. Oyentes del otro lado y a toda la gente que está acá laburando. Alto equipo hoy, ¿eh? La verdad que sí, todo el mundo. La verdad que sí. Estamos para hacer un fútbol 5. Ajá. Mixto. Sí, claro. Sí, yo no puedo correr ni 5 metros. Yo tampoco, usted sabe cuando... Vamos al arco, nos turnamos al arco. En el pie, pero bueno, podría atajar un ratito si quieres. ¿Te pones en el arco ahí, le salís a achicar el arco, ya está? Sí, no, ayuda. No soy buen arquero. ¿Son muy alto? Sí, pero no soy buen arquero. No. ¿Achicás mucho? Sí, puedo salir a tapar, pero soy un poco cagón para hacer eso. Estoy hablando mucho de fútbol, me di cuenta que ayer estuve operando 7 horas de fútbol y salís hablando de fútbol aunque no se jugó de nada, pero nosotros no venimos a hablar de fútbol acá. ¿No? No, venimos a hablar de otros temas después, si quieres podemos hablar de fútbol. Y claro, lo que pasa es que hubo tanto tiempo sin campeonato que ya no sabían qué carajo hablar, ¿no? Los periodistas deportivos, digo, en general, en los programas de televisión. 7 horas operé de programa de fútbol, hablaron 7 horas. Ya te aprendiste todo, entonces. No hubo partido, no hubo nada, y hablaron, y hablaron, y hablaron, y si la gente lo escucha. Ustedes habrán escuchado que la semana pasada se aprobaron 3 resoluciones en la Cámara de Diputados. Digo resoluciones porque no son proyectos de ley. Porque el proyecto de ley, bueno, obviamente cuando lo aprueba o ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, en realidad las dos tienen que aprobarlo, una resolución lo puede aprobar, por ejemplo, un municipio y también en este caso una comisión. En este caso fue la Comisión de Salud, aprobó una resolución que, muy importante porque aparte fue por unanimidad, es decir, todas las personas de diferentes bloques votaron a favor, de que se disponga las medidas necesarias para, al gobierno se le pide, ¿no? Al Ejecutivo que disponga las medidas necesarias para otorgar los permisos correspondientes a las universidades nacionales para producción y adquisición con fines de investigación del cannabis para uso medicinal. Vamos. Esto, como te decía, fue firmado por diputados de la UCR, de Proyecto Sur, de Frente para la Victoria, también del Partido Socialista. Además se aprobaron dos resoluciones más. Una tiene que ver con que se realicen los estudios pertinentes a fin de determinar la viabilidad de la utilización de medicamentos ricos en cannabidiol, es decir, ¿no? Que se impulse la investigación, también va por ese mismo lado. Y también otro de Karina Molina del PRO, este fue la única resolución en la cual participó el PRO, que se promueve la investigación clínica sobre el uso medicinal del cannabis para patologías como epilepsia refractaria. Bueno, a ver, pasando un poquito de esto en blanco. ¿Es importante que se le pida al Estado esto? Sí, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros venimos hablando hace mucho de que, por ejemplo, Marcelo Morante, el doctor de La Plata, y hay otra gente también más interesada, pero vamos a hablar puntualmente de él, hace rato que en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata quiere llevar adelante un estudio clínico, un ensayo clínico con cannabis, que si bien en primera parte, en las primeras partes del estudio, no se llevan adelante con humanos, es decir, no tiene por qué haber pruebas con personas, después sí, el ensayo clínico tiene que tener pruebas en humanos, y por eso es importante que se le pida al gobierno que avale esto y que pida las investigaciones. Como siempre decimos, muchas veces se dice que faltan... todavía faltan hacer estudios. Con respecto a eso, Fabio. De esta manera lo que se está tratando más o menos es de allanar el camino para que se puedan hacer estudios. Estos estudios. Y no olvidemos otra cosa. El cultivo que quiere hacer Martín Randazzo en la localidad de La Madrid, que ayer salió un especial muy bonito con el diario Clarín. Ah, mira, es porque estoy acá viendo que La Nación también había replicado esa noticia, después que la hicieron ustedes, que en Garquín también. Totalmente. Salió en varios lados, por suerte. Bien. Digo por suerte porque cada uno tiene su público grande y está bueno que de una u otra manera vaya llegando a la gente. Sí, exactamente. Sí. Y no, para redondear la idea, lo que te decía es que nosotros sabemos que Morante justamente iba a utilizar el cannabis, o esa era una de la idea, que se iba a cultivar en La Madrid si es que todo esto sale bien. Uh-huh. Me estabas preguntando antes, Matías. Con respecto a lo que es el estudio de una cuestión así tan particular que tiene que ver con la salud. Uh-huh. Yo estuve leyendo también un poquito parece que están descubriendo nuevos dotes medicinales de la yerba mate. Uh-huh. Entonces hay muchos, está todo lo que es la gente de la yerba, que imagínense, mueven un poquito acá en la Argentina. Un poco de plata. Investigando y haciendo desarrollos para ir comprobando diferentes aristas que vendrían a beneficiar, ¿no?, nuestra salud con respecto de la yerba mate. Y en la nota leía que les va a tomar entre 10 y 15 años. Bueno, habría que ver, no sé cuál es el estudio que van a realizar, pero dependiendo que sea, y hay estudios que llevan ese tiempo. Sí. Como para ver en realidad la, ¿no?, cómo esto, porque al principio no es en humanos, será más químico, después se irán haciendo estudios más puntuales, pero no es algo que voy a decir, che, vamos a estudiar cómo juega la tercera de Flandria y después vamos a jugarle y tampoco claro, que es tan fácil, ¿no? No es algo tan sencillo. Lo que sí está demostrando esto es que hay un consenso muy grande. Estas tres resoluciones salieron por unanimidad en la Comisión de Salud, ¿verdad? Y esto es importante porque estamos viendo que todos los bloques tienen un interés en que el Ejecutivo apoye estos proyectos, que salga realmente un proyecto de ley de estas comisiones, ¿verdad? Que se está tratando en las comisiones, como yo ya te conté, no solo Comisión de Salud, eso también lo tiene que ver la Comisión de Adicción y también la comisión que tiene que ver con el tema de lo que son administración y financiamiento y demás. Bueno, esto, acá yo me detendría porque hay una pequeña trampita. Por ejemplo, la resolución del PRO es interesante, pero a la vez lo que está diciendo es que se empieza a estudiar qué pasa con el cannabidiol, con el CBD, con los aceites, ¿no? Es interesante que planteen esto, pero al otro lado se empieza a ver cuál va a ser la puja real que va a haber en el Congreso. O al menos la que se está vislumbrando, ¿no? Y que lo que los diputados incluso piensan que va a ser. Ya no se cree que va a haber una resistencia por parte de algunos diputados, digamos, más de centro, centro-derecha, que con lo que tiene que ver con la oposición, claro, con una oposición dura, ¿no?, a que se legalice el cannabis medicinal o el uso del cannabis medicinal. Pongamos que todos estén de acuerdo, sí, es cierto, estas madres nos conmovieron, utilicemos cannabis medicinal. El problema va a ser después de qué modo la gente va a poder acceder a este cannabis medicinal, porque estamos planteando obviamente que lo que estamos buscando, los que venimos militando con esto hace rato, y sobre todo las madres que tienen a sus chicos con epilepsia refractaria y con otras enfermedades, es el autocultivo. Yo creo que esa va a ser la puja grande. Bueno, en realidad no vengo a descubrir la pólvora, pero es importante y es un paso que estén todos de acuerdo en que tiene que salir una ley y que esto hay que regularlo. Ahora, el tema va a ser este: ¿qué va a pasar con el autocultivo? Sí, es verdad, porque no queremos la pastillita. Ya vimos que se vende en otros países una pastilla hecha a base también de diferentes extractos de cannabinoides, etcétera. Pero te vende una empresa como si fuese Bayer, te hace una pastilla de cannabis y hay un montón de tratamientos, sobre todo en Israel vi un montón, que te los publicitan en internet, eso como una pastilla, ¿no? Sí, totalmente. Los países más avanzados en cuanto a cannabis medicinal son tres, podría mencionar tres: Israel, Estados Unidos y Canadá, sobre todo por la cantidad de estudios que han hecho. Israel siempre está a la cabeza, pero no permite el autocultivo. Sin embargo, Estados Unidos sí lo permite en muchos estados, no en todos. Recordemos que cada estado tiene su ley en Estados Unidos, su legislación. Sí. Y la semana pasada Canadá también permitió el autocultivo para personas que usan marihuana con fines medicinales. Es decir, que están tomando en cuenta esta alternativa. Acá, si se llega a hacer lo que proyecta ser el intendente de la Madrid, y esto después lo puede estudiar Marcelo Morante con su equipo en la facultad, van a poder demostrar y dejar de manifiesto que no solo es una cepa la que sirve para una enfermedad, sino que depende cuál sea la enfermedad, cuál sea la afección, si sirve una cepa, la cantidad de cannabinoides. Entonces, como decís vos, no es tan sencillo como decir, bueno, toma esta pastillita, porque tal vez a una persona le hace bien y a otra no. Por eso lo importante de que se empiecen a promover los estudios y estas investigaciones, ¿no?, con la Universidad de La Plata a la cabeza, porque por ahora fue la que se mostró más interesada en hacerlo, ¿no? Seguramente, si esto sale, más universidades y más centros de investigación se van a aprender. Ojalá, Fabio. Ahí que, si tengo unos minutitos más, también estaría bueno contar lo que pasó en Chubut la semana pasada. Sí. En algunos diarios salió publicado que se legalizó el cannabis medicinal en Chubut. Bueno, recién hablábamos de las diferentes leyes que hay en Estados Unidos. Según el estado, hay una ley federal y hay leyes estatales. Acá no existe una ley provincial. Sí existen leyes provinciales, perdón, pero no puede contradecir a la Constitución, la ley penal a nivel nacional. Bueno, lo que se hizo en Chubut en realidad fue, que no es poca cosa, es interesante, lo que se hizo en Chubut en realidad fue aprobar que la obra social del Estado y que en los hospitales públicos de Chubut se pueda conseguir el aceite de Charlotte Web, que es el aceite uh-huh. de cannabis, este, ¿no? Que fue el primero que empezó todo el debate, ¿no? Con la chiquita esta Josefina. Sí. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay mucha... Bueno, recordemos que para traer este aceite hay que hacerlo a través del ANMAT y esto después hay que ir a buscarlo a la aduana. Sí, acá estoy leyendo un poco de información. Cuesta alrededor de $250 más el envío, que en un principio dura 8 meses, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, al tener una obra social... Imagínate que es una situación que necesitas el tema de este 8 meses. Totalmente. Entonces, al tener una obra social que te lo tramita al ANMAT y de esa forma te consigue el medicamento y vos podés ir a buscarlo en vez de ir a la aduana, porque hay gente que tiene que viajar kilómetros y kilómetros para ir a la aduana. Y estás en la misma cola de que el tipo que compró 5 pasacassettes. Exactamente. Estás... Y acá lo que están haciendo, bueno, es facilitarte esta, digamos, hacerte como nexo con la ANMAT, con la aduana, para que vos, en un hospital público de Chubut, puedas ir y adquirir el aceite de cannabis siempre que el médico te lo haya prescripto. Claro. Digamos, es una buena iniciativa. Como decimos, falta avanzar en mucho más aspectos, pero que se vote una legislatura como la de Chubut, cualquiera, ¿no? La que uno quiera, de cualquier provincia, que se vote y que estén a favor de esto los diputados, realmente ya es algo que está mostrando un cambio, ¿no? De paradigma. Sí, sí, sí, sí. Sacar un poco esta demonización que se le hace a la plantita y la lucha de muchos años de un montón de gente y sobre todo, bueno, ha ganado visibilidad. Estas madres, ¿no? Que también vos nos contabas que se fueron a asesorar con las madres de Chile, uh-huh, que también están más adelantados. Y estamos esperando ahora que en Uruguay arranque la moviola también para hacer prueba y error y ver a ver si, tal vez si contagia un poquito para acá, viendo que, no sé, me imagino que de un tiempo a esta parte, cuando uno pueda demostrar de que pararon probablemente acciones violentas en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, uh-huh. porque hay una sustancia que ahora se consume de otra forma o se consigue de otra forma. Uruguay ya de por sí tiene esa tendencia de que es más tranquilo tal vez que Argentina y Chile, pero está ahí en el medio, estamos al lado, ¿no? Yo creo que para el debate va a ser fundamental también que los diputados a la hora de llegar a un proyecto de ley que ya sea el definitivo, el que se vaya a votar, presten mucha atención a lo que pasa en los países de afuera. Como siempre digo, no miremos al norte solamente para lo que nos conviene, ¿no? Es que esto... Digo, porque Estados Unidos, Canadá, legalizando el autocultivo y permitiendo que la gente pueda cultivar en su casa para tratar una dolencia, una afección, y estamos hablando de hace muchos años, porque California esto lo permite desde el año 1996, no estamos hablando de hace 2 meses. Digo, ¿no? Miremos también a Estados Unidos a veces, en este caso un ejemplo en cuanto a lo que es el cannabis medicinal, para también tomarlo en cuenta a la hora de votar una ley. Es difícil a veces entender Estados Unidos, pero por ejemplo, para poner es una contradicción un margen, caminando Estados Unidos. Claro, vos tenés un estado donde podés abortar, por ejemplo, y en otro estado donde hay casamiento igualitario, uh-huh. pero en otro que no te vean de la mano. Tiene esas cosas, ¿no? Nosotros nombramos a veces todo esto que tiene que ver con los autos eléctricos, que están en todo Estados Unidos, hay 600 estaciones para cargar los autos Tesla, menos en Texas. Texas no dejaron poner uno. Y ahí de vuelta en Nuevo México, por ejemplo. Para estas cosas de que son bastante, bastante bien diferentes a nosotros, no es que nosotros seamos muy parecidos a un cordobés o a una santafesina, pero básicamente cómo está armado nuestra estructura legal, si se quiere, alguno es más estricto, pero la base... si se quiere, es similar. Es similar, exactamente. Por eso, bueno, Estados Unidos tiene la posibilidad de votar cada estado por separado. Es como que en Buenos Aires, por ejemplo, votamos y decimos, bueno, nosotros sí queremos legalizar el cannabis medicinal. Claro. ¿Qué hacen después las otras provincias? Problema de ellos. Claro, claro. Pero todo, no, acá no es de esa forma. No, ellos nacieron así. Es otro tipo de sistema político. Sí. Pero bueno, quería resaltar solamente eso. Miren también esos ejemplos, uh-huh. porque les ha ido muy bien y yo creo que la pelea más grande que va a haber en el Congreso, digamos, estoy hablando de debate, ¿no? Cuando lo de digo, las madres también van a tener que llevar adelante esto y decir, nosotros queremos cultivar. De hecho, ya lo están haciendo y como han dicho, lo van a seguir haciendo por más que la ley no se lo permita. Uh-huh. Es difícil porque sabemos que este gobierno va sobre madres, sobre abuelas, sobre jubilados. El que se pone en el medio te lleva puesto. Sí. Con este tira y afloje constante de ver hasta dónde la sociedad se enoja un poquito y dicen, ay, bueno, perdón, no quisimos empujar. ¿Viste el abuelo que sacan volando ahí en Puente Pueyrredón? Sí, sí, sí, lo vi. Vi las imágenes, son terribles. Así que estamos como en la situación de que... Y la cobertura que han dado también los medios que han dado fue, la verdad, que es bastante, bastante lamentable, sí, sí, indigna mucho, pero bueno. Bien, Fabio, muchísimas gracias. ¿Te podemos leer en la THC? ¿En qué estuviste haciendo? ¿En dónde te podemos encontrar ahí? Y estamos justo entrando en cierre la semana. Así que ahora me voy a la redacción y a laburar hasta ahí, hasta las 2 de la mañana. No sé. Mande saludos. Pero hasta el debate, mando saludos. Subí, bajá la foto, todo. Pero vamos a estar hasta tarde ahí trabajando seguramente y mañana también. Pero bueno, ya cuando cerremos y salga la nueva revista ya estaremos charlando acá de las próximas notas y demás. Buenísimo. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias a ustedes. Meri. Nos estamos reencontrando en el día de mañana. Este sándwich está culminando. Gran equipo, muchísimas gracias, Seba Rasta en los controles, que se viene especialmente para laburar con nosotros, después se queda ahí atornillando. Él va a ser quien va a encontrar a quién se le perdió este tornillo. Sí, este tornillo que quedó acá en el estudio. Muchas gracias, Wanda, la rana vegana. Julieta Capristo, está Julián Oroz y Nico Sweet, también el equipo sanguicheril. Chau. ¿Y le gustó el sándwich de Lunarí?